¿Qué es un portafolio? Es una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar. ¿Para qué sirve? Muestra el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados. Son instrumentos idóneos para valorar y reflexionar respecto al avance de competencias y aprendizajes.